me muero de plena. Estamos en el aire, sí. Hola chicos, ¿qué tal? Esto es Charlemos con Charlie. La vida misma, acá está la vida. En nuestro canal, vamos a saludar. Charlie. Hola Charlina, ¿cómo estás? Hola, te quiero. Ay, yo también, qué lindo que estás hoy, Charlie. Charlino. ¿Nos trajeron flores? ¿Nos trajeron un montón? No, a mí me trajeron, a vos no, me trajeron a mí sola. Ah, pues yo leí la primera parte, Charlie. No, claro, no, es no. Para Charlie nada más. Ya, Charlie. A ustedes no, pues son en empladitos. Ah, como decía Charlie, ¿no? No, bueno, ya está, demasiado perdón. No, mi amor. Bueno, hoy estamos así. Hoy vamos a hablar de peleas en el amor. Un tema interesantísimo. Lo teníamos preparado hace rato ya. Peleas en el amor. Vamos a recibir en este momento a Josefina Chancluda. Josefina Chancluda es una señora, tiene 42 años y se pelea todo el tiempo con el marido. Un aplauso muy grande a Josefina Chancluda. Josefina, ¿cómo estás? Estás con el palo de amasar. Vos salís a todos lados con el palo de amasar. Es que otra forma no hay para controlarlo. Vos tenés... ¿Tu marido? ¿Cómo se llama tu marido? Claudio. Claudio. Decime, ¿lo vivís fajando? ¿Por qué lo fajas a Claudio? Porque se lo busca. Si se lo busca. Busca. Contá, ¿por qué? ¿Qué querés que haga? Es la única forma de controlarlo. Si no le pegás, los hombres no aprenden. No aprenden, ¿no? Ellos no, aprenden con los golpes. No. Miran a todos los que pasan. No. ¿Sos celosa vos? ¿Sos celosa? No son celos. ¿Qué celos? Son? A ver, contá. Es derecho de propiedad. Derecho de propiedad, claro, es tuyo. Claro. Es tuyo y nadie lo puede tocar, nadie lo puede... Claro. ¿Qué pasa si sin querer están caminando, por ejemplo, en la calle y alguien lo roza sin querer? Palazo. Palazo a full. Claro. ¿Vos en tu cartera siempre tenés el palo de amasar, Chancluda? Sí, tengo de tres tamaños distintos para... Depende de la cartera que uso. Claro, para combinar, ¿no? Claro, porque tampoco vas a llevar uno que no combine. Mira vos. No, es espectacular. Bueno, está aquí que tenemos al marido, que es Claudio Orterelli. Claudio Orterelli, un aplauso muy grande. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo andás? Estás todo golpeado, estás todo moreteado. Y acá ando, Dios. La verdad que estás muy golpeado. Decime una cosa, ¿cuánto hace que están casados con Chancluda, con Josefina? 2 años y medio. ¿En 2 años? ¿Y siempre te ha pegado? Sí, es muy celosa. Es muy celosa. Pero vos sos de mirar otros chicos, otras chicas, perdón. No. Otras chicas, sos de mirar, andás por la calle y estás mirando, mirás un culo, por ejemplo, y te tiraste piropos. No. Sí, que no. Mira. Ella dice que mira, atención gente, ella dice que mira, ¿es verdad eso? ¿Es verdad que no, mira? No. Sí, vos mira. Sos un santo. No me contradigas. Por favor. Ya vamos a hablar cuando lleguemos a casa. Josefina, por favor, guarda ese coso. ¡Seguridad, por favor! Guarda ese palo, por favor. Tenemos más invitados, por favor, vos quédate acá. Por favor, seguridad, que tengan a Josefina. Tenemos un invitado más, una invitada. Ella es Carlota Villafañe. Estoy leyendo mal, me escriben así nomás. Carlota Villafañe. Ella dice que es la amante de Claudio Orterelli. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien ahora. Estás como enojada. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás enojada? Yo soy la única. Vos sos la única, pero tiene esposa Orterelli. ¿Esta? Pero vos sos una chirusa. Disculpame. Negra, mira, pata sucia. ¿Quién anda con el palo de amasar? Y porque lo tengo que controlar. ¿Qué salís? ¿Amasando en la calle, eh? No, es para controlar. Yo no cocino. No sé cocinar. No sabe cocinar. Encima de eso, ni sabés cocinar. Cocina él. Él cocina. Vos lo hacés cocinar a él. ¿La cocinás? Yo me retiro. Me decías que no sabías cocinar. Que te sentás ahí. Sentate. ¡Ay, le están pegando las dos, por favor, seguridad, por favor! ¡Ay, por favor, pero cuánto golpe! ¡Chicos, por favor! Decías que no sabías cocinar. Me hacías cocinar a mí. A mí me cocina todos los días, todo. Yo llego y ya está la comida hecha. Bueno, cállate, llego, ya está. ¿Cuánto hace que son amantes? 6 años y medio. ¿Seis años? 6 años que nos vemos y qué sé yo, pero 2 años así. ¿Dos años son...? No conozco a esta mujer. ¿Cómo que no conoces? Ahí dice... Dale. Ella está diciendo que te conoce, así que más vale que te calles. No sé quién es. ¿Cómo que no sabes? Él dice, atención gente, él dice que no es. ¿Ah, sí? Tengo videos. ¿Tenés videos? Enseguida vamos a mostrar los videos. Se graban videos cuando tienen relaciones. Sí, tengo el audio. ¿Tienen muchas relaciones? ¿Tienen el audio? ¿Podemos poner el video, señor operador? Por favor, póngalo el video. ¡Ay, conmigo nunca querés grabar nada! Bueno, la última parte la edité con el video de Tarzán. Que bueno, ya está, ¿no? Se estaba cortando y lo edité un poco. Pero bueno, ese es el video. Esa es la pose del perrito. Sí, la otra es la de Tarzán. Claro. Que se cuelga de la liana. Así, ¿qué decís todo esto, Josefina, de este video que acabas de escuchar? Conmigo no quiere grabar nada. Nunca, siempre le propusiste grabar y no quiso. No. Es muy tímido. ¿Es verdad que apaga la luz? ¿Es verdad que apaga la luz cuando ustedes están, digamos, garchoteando? Sí, apaga la luz. ¿Por qué apagas la luz? Ay, conmigo pone 4 reflectores. Ay, ¿verdad? Sí. Pone 4 reflectores. ¿Por qué apagas la luz? 800. ¿Por qué apagas la luz con Josefina? Bueno, lo que hay. ¿Porque te da miedo? Ay, mira. Claro, no se depila. Es muy tímido. No se depila. Yo ya no me depilo, si total no me ve. Claro, ya, pero no se siente. A ver, ¡ay, chicos, miren los pelos que tiene esta chica! ¡Es un felpudito! Pero es terrible. Bueno, pero tenemos más invitados, porque acá en el escenario de la vida está lleno de invitados. Tenemos acá a Quique González, que es el hijo de Carlota y de Claudio. Un aplauso muy grande. Entra acá, por favor, Quique. Hola. Hola, Quique. ¿Cómo estás? Ay, pero qué grande que es. ¿Cuántos años tenés, Quique? 22. Una pregunta, ¿no? Quiero preguntarle a la producción más que nada. ¿Por qué si tiene 22 y ellos se conocieron hace 6 años? ¿Cómo puede ser que sean hijos de ambos? Ah, no importa, la gente es tonta, no se da cuenta. Bueno, listo, sigamos. Decime, Quique, decime una cosa. ¿Vos conocías a tu papá? ¿Eh? A tu papá, eres tu papá, vos conocías a tu papá medio tarado, ¿eh? Papá. Ajá. Claudio, vos no reconociste a tu hijo, ¿verdad? No, no es mi hijo. ¿Cómo que no es tu hijo? Papá. Carlota, ¿qué dice? Mamá. Carlota, ¿qué dice? Vos sos... Mamá, ¿dónde está mamá? Ahí al lado tuyo está. Ay, qué tarado, ¿no? ¿Qué es? Dijo tarado, ay. Él no reconoce a su hijo. Es medio tontito, disculpalo. Es verdad que... Mamá. ¿Es verdad que es el hijo de él? Obvio que es hijo de él, obvio. Tiene la misma marca de nacimiento atrás de la oreja. Mirá. Lo estoy mirando. ¿Viste? Dice Nike. O sea que... Claro, porque cuando vos estabas embarazada vos querías una zapatilla, ¿verdad? Sí. Está bien. Me hace acordar. Está bien. ¿Qué opinas, Josefina, de eso resorte que tenga tu hijo? Ustedes no tienen hijo, ¿verdad? No, nunca quiso tener hijos conmigo. ¿Por qué, Claudio, nunca quisiste tener hijos con ella, y con Carlota sí? No tengo hijos con nadie. ¿Cómo que no? Es igual a vos, mirá. Cállese ese pibe, por favor. Los ojos es igual, mirá, tiene los mismos ojos y además tiene el mismo peinadito pirinchín. Mirá, te penetro. Ay, por favor. Tiene el peinado tiburón. Vení que te penetro. Tiene el peinado tiburón igual que el padre, son iguales. No, es una cosa terrible. No, hay que hacer un ADN. Vamos a hacer una ADN. ¿Pero qué ADN, cara dura? Basta de pegarle, por favor. Lo de tiburón no puede... Basta, chicos, se están pegando todo, por favor. Basta de pegarle. ¿Cómo se llama Quique? Quique, ¿vos por qué tenés un palo de amasar también? No sé, me lo dio la señal. Josefina, ¿por qué le diste un palo de amasar a Quique? Para que le peguemos en conjunto. ¿Cómo que? No, no le van a pegar acá. Chicos, sí, peguémosle. Una familia... No, basta, por favor. Chico. Real. ¿Cómo? A la cuenta de tres le pegamos todos. No, chicos, por favor. Uno, dos, tres. Chicos, por favor. Chicos, por favor. No. Por favor, están pegando. Es una cosa terrible. Chicos, por favor, basta. Ay, bueno. Nos vamos despidiendo. Es un quilombo total. Es un quilombo. Ya no se puede creer esto, lo que está pasando. Perdón, papá. Esto no te pegué yo. Es terrible. Se están cagando a palo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Entonces, en Charlie vos con Charlie. Chao. Chicos, Charlie. Patas para arriba.